Mata, mata, gente llorando, mata, gente sufriendo, mata, pinches cabrones, mata, malos caminos, mata, discriminación, mata, tanta opresión. Huimos de siente, ver a mi gente, caminar obediente, armando del dirigente, denominado presidente. Siempre sonriente, el maloliente, un malviviente, incompetente para gobernar a mi país. Está pendiente de lo que pasa, de lo que siente, de que nos mienten, que no presienten. O hay que ser fuerte, ser resistente, usar la mente, no te arrepientes. O hay que sacar lo que traen de los dientes, o esos pinches delincuentes. Y esto solo se dará cuando tú también protestes. Luchando hasta la muerte, sus fuertes convicciones los hacen